Bueno, pues yo por mi parte, no sé si será por el horario o no sé qué, pero ya se me agotó el cerebro. Toño, ¿tienes algo? Sí, claro que sí, tengo aquí algo pendiente. A ver, precisamente ahorita de gobernar con grupos, de gobernar con la familia, ¿qué pasa con los montielistas? Ha habido en algunas ocasiones en la prensa local, en la radio, en la televisión, el asunto o la, cuando menos la percepción, de que el partido tiene una consigna muy específica: o se está con Madrazo o se está fuera del partido. Y algunos montielistas han declarado de que están esperando a que se dé la operación cicatriz que, cuando menos por lo pronto, el mismo Roberto Madrazo ha emprendido, y que algunos aducen que ha faltado aquí en Aguascalientes. ¿Qué hay al respecto? Mira, el planteamiento de que se está con el partido o no se está en el partido fue una decisión que se tomó a nivel nacional, y se tomó porque en este momento tiene que haber una definición dentro del PRI, y tiene que haber una disciplina, y tiene que haber una convicción dentro del partido. No puedes estar en el partido estando haciendo acciones en contra del partido. O sea, una cosa es la libertad que tiene cada quien de expresarse y de asociarse, pero llega un momento en que hay que tener definiciones dentro del partido. En el caso de Montiel, siempre establecimos que iba a haber una contienda interna, que esta contienda se determinaría el 13 de noviembre y que al día siguiente ya no habría madracistas o montielistas, sino que habría solamente PRIistas, y con el que ganara iríamos todos. Finalmente, en la elección, en el proceso de la elección, el licenciado Montiel decidió ya no ir, y entonces el llamado fue a que se sumaran los grupos que habían estado con el licenciado Montiel, se sumaran en el proyecto del partido, no en el de Madrazo en ese momento, porque finalmente se podían haber sumado con Everardo Moreno. Ya pasó este proceso y hoy en día el reto es que gane el PRI y que gane Madrazo. No hay, en el partido en ese momento no hay otra posibilidad, o sea, no hay posibilidad de otro candidato, el candidato es Madrazo. Entonces el llamado a la unidad y a la suma es absoluto. Yo tendré una reunión, ahorita me decían, ahorita que veníamos entrando a esta entrevista, el lunes me voy a reunir con Arturo, el diputado federal, buscando ya la suma. Estoy adelantando que el próximo sábado, de hoy en 8 días, tendremos pues una reunión de unidad de todas las corrientes de Aguascalientes del partido, en torno del proyecto del PRI, y que la puerta está abierta para que todos se integren, pero necesitamos que realmente se integren y que se sumen a este proyecto. Sí, porque como que me da la impresión de que cada grupo, vamos a ponerles una etiqueta, los madracistas y los montielistas están esperando a que uno salte o a que uno invite al otro o a que el otro pide sumarse, y están viendo a ver cuál es la mata que se mueve primero. Sí, bueno, los hemos invitado, han estado invitados siempre, ¿no? En este caso se dio que un grupo importante de militantes del partido se sumaron en el proyecto del licenciado Montiel. Finalmente, bueno, pues ya el propio licenciado Montiel ya se sumó con el licenciado Roberto Madrazo. Hay acuerdos en la cúpula. Yo creo que está dado el espacio para que ya nos integremos todos a trabajar en el mismo proyecto, ¿no? Algunos montielistas que yo conozco han platicado que están esperando hasta que el partido no solamente se acerque, sino que les ofrezca algo, o si no, de plano se van a lejos, muy lejos de aquí. Bueno, yo creo que no es a través de ofrecer algo, de ofertar algo, poner la zanahoria para jalarlos como deberá ser, que se den las lealtades en el partido. Yo creo que es un tema de que nos debemos de sumar todos en torno del proyecto, y que tengo mucha confianza en que se va a dar. ¿no? La reunión de la que hablas, ¿será a nivel estatal o a nivel nacional? No, es a nivel estatal. Es una iniciativa nuestra. Lo íbamos a hacer desde hace algunos días, sin embargo, pensamos que precisamente todavía no estaban todas las cicatrices cubiertas, todavía todavía había heridas por ahí abiertas, y que necesitábamos dar el tiempo para que se asimilara todo el mundo a esta realidad ya que existe. Y esta reunión la haremos la próxima semana, ¿no? ¿A quiénes convocarás? Bueno, yo estoy hablando de todas las corrientes, estoy hablando de todas las figuras, de todas las figuras locales. Obviamente están incluidos los montielistas, ¿no? Gente como Fernando Gómez, como Licea Gómez Villanueva, como Roberto Padilla, Lorena, el profesor Héctor Bolívares, que esperamos que también nos acompañe, las corrientes de importantes de maestros, de los municipios, a cada grupo representativo de cada uno de los municipios, todos los expresidentes del partido, los exgobernadores. Vamos a tratar de hacerla lo más incluyente posible, ¿no? ¿Dónde pretendes hacerlo? En Expo Plaza. Nuestro plaza de hoy en 8 días lo estaríamos haciendo. Muy bien, yo, ¿no? Bueno, pues por mi parte, Toño. Pues ahora sí que hay, evidentemente hay elementos que nos quedan pendientes en este tipo de pláticas, porque suele suceder que entre más se platica, más dudas quedan, más huecos quedan que probablemente se pudieran llenar, pero ya casi nos aventamos las 2 horas, amigo cibernauta. Y ahora van las preguntas sabrosas, las que de veras no tienen su más que ver. Sí, de hecho son tan buenas las fregadas preguntas que no las hallo. No es cierto. Aquí se trata precisamente de que ya vimos un poco al Carlos Lozano de la Torre, tanto en institucional como personal, como familiar. ¿Qué tal? Ya nomás antes de hacer las últimas preguntas. Carlos Lozano de la Torre es amigo de sus hijos. ¿Y qué piensa Carlos Lozano de la Torre? ¿Qué piensan sus hijos de él? Esa es una muy buena. Oh, yo le llevo muy bien con mis hijos. Mis hijos son mis cuates, ¿no? Y no es no es rollo, ¿no? No es un tema que lo esté diciendo por para que nos lo escuchen los 7,000 más todos los que ya le prendieron, ¿no? Más los que se acumulen. Esperamos que no se den aburrido y que haya servido en todo lo que estamos platicando, ¿no? No, yo tengo una muy buena relación con mis hijos. Tengo, yo creo que lo más importante que tengo en la vida son ellos, ¿no? Y le agradezco mucho a Dios tener unos hijos como los que tengo. En lo particular, por ejemplo, mi hijo es una gente que es una gente llena de valores, es un muchacho muy joven, idealista, escribe poemas, estudia, muy activo políticamente, una gente con un gran compromiso consigo mismo de hacer bien las cosas. José Carlos es un chavo muy valioso, muy sensible, inclusive es un chavo diferente a sus propios compañeros de escuela, porque es un chavo, también lee mucho, es una gente muy enterada, muy informada, que no ves a muchos chavos que sean de esa manera, ¿no? Cuando menos yo no los veo en su entorno, una gente más madura. ¿Lo siente como una factura propia o él lo hizo por sí mismo? No, pues yo creo que los hijos no los hace uno, ¿no? Los hijos toman mucho de uno, obviamente toman mucho de uno, espero que haya tomado lo bueno. Y es un chavo muy completo, ¿no? Obviamente pues tiene mucha también influencia de su madre, no es un tema solamente del papá, ¿no? Pero es un chavo muy sensible, muy comprometido, muy humano. Estudia en una universidad donde no les enseñan mucho el tema de compromiso público, y es un chavo que tiene mucho compromiso público, ¿no? Entonces mis hijas son una maravilla, Ahorita una de mis hijas, ¿sabes dónde está? Está en Irapuato, por primera vez se va a aventar en un paracaídas. Entonces, mis hijas también son muy creativas, muy buenas chavas, y bueno, no, nunca me han dado un dolor de cabeza. Lo más complicado que tengo es que los fines de semana les encanta andar en el mitote y te quedas con la preocupación de que lleguen bien a casa, y bueno, hasta ahorita, gracias a Dios, todo en orden. Han llegado. Han llegado siempre bien, ¿no? ¿Tú escribes poemas? No, yo no lo hago ahorita. Lo hice cuando estaba muy chavo. Pero mi hijo, el año pasado, que el día de mi cumpleaños, me regaló un libro de sus poemas. Hizo un libro, que hizo un solo libro, pues, pero juntó todos sus poemas y me regaló ese libro. Y un día tuve un error gravísimo porque sacó malas calificaciones y se me ocurrió decirle que en vez de estar escribiendo poemas se pusiera a estudiar. Y no se lo he olvidado, lo lastimé muy duro. Y no lo vuelvo a hacer, obviamente, ¿no? Pero fue algo que difícilmente se le va a quitar de la cabeza, que le lastimé, ¿no? Fui insensible, ahí me equivoqué. Pero es un chavo que escribe, que siempre está anotando, que siempre está leyendo, chavo informado, ¿no? ¿Qué poema recuerdas de ese libro? Bueno, ¿cómo dice, por supuesto? Fíjate que el último que escribió, me lo mandó hace unos días, fue en función del 12 de octubre, que es el día 12, la matanza de Tlatelolco. Hizo un poema sobre la muerte de los jóvenes estudiantes en Tlatelolco, y es un tema que ahí sí ha sido mi influencia, porque bueno, es un tema que él no lo vivió, pero yo se lo he comentado, y ha leído sobre el tema y escribió un poema sobre la muerte de Tlatelolco, de la sangre que corría por las calles de los jóvenes, etcétera, ¿no? Porque yo le digo mucho a mi hijo que cuando yo era chavo, cuando teníamos su edad, los jóvenes no tenían participación pública, eran segregados, y bueno, el movimiento del 68 fue un reclamo en el mundo de la juventud, y que ahí se constituyó la cultura de la mezclilla, y se abrieron los cauces para que la juventud participara, y que muchas veces los muchachos ya sienten que todo esto que se da de participación se da porque sí, sin entender que hubo todo un proceso detrás de gente, inclusive mucha gente que falleció, pues si te acuerdas, pues fue un movimiento en el mundo, no fue un movimiento en México, y fue me acuerdo mucho de un chavo, de Jan Palach, el checo, aquel que cuando la invasión de Rusia, de los tanques en la Plaza de Praga, este muchacho se para enfrente de un tanque y el tanque avanza, y este chavo traía una molotov, lo prende y se vuela él y vuela el tanque. Y Jan Palach se le conocía como la tea humana. Entonces, estas cosas que yo se las he platicado, pues han influido, y hoy en día, bueno, la pregunta era de su último poema, y ese poema. Pero es un chavo que se enamora, y entonces pues también hace... No, pero yo quería que me lo recitaras, no que me lo platicaras. No, ya. Te puedo recitar los que yo me aprendí de chavo, ¿no? Bueno. El seminarista de los ojos negros. Ah, exactamente. Marciano. El de mamá soy Paquito. Tomaré travesuras. ¿Por qué me quité del vicio? Yo todavía no lo escribo ese. Todavía no lo escribo ese. Ah, bueno. Ya por último, quisiera aplicarle a usted un cuestionario del tradicionalísimo periodista de cultura francés, Bernard Pivot, y que de pronto por ahí alguien que hacía un programa de cine se lo plagió, y yo me voy a plagiar, pero el original. Nada más que me lo responda, lo primero que venga a su mente, con cada pregunta. ¿Cuál es su palabra favorita? La chinga. Órale. Órale. No, ¿cuál será la palabra favorita? No hay que pensarla mucho. O sea, gracias. ¿Cuál es su palabra más odiada? Hijo de puta. Esa es dura. ¿Cuál es su sonido favorito? Pues la música, ¿no? ¿Cuál es su sonido más odiado? El del despertador. ¿Qué es lo que despierta su emocionalidad o su creatividad? Los retos. ¿Qué es lo que apaga su emocionalidad o su creatividad? La derrota. Si no, ¿qué le gustaría hacer si no hiciera lo que hace? Creo que lo mismo. ¿Qué es lo que no le gustaría hacer si no hiciera lo que hace? Lo que no me gustaría hacer, mentir. ¿Pero de profesión? Ah, de profesión no. No, yo creo que haría lo mismo. A lo mejor sería abogado. Bueno, ¿cuál es su palabrota favorita? ¿Cuál será? La palabrota favorita. La que dice así cuando está así furioso. Es la que usas de consejo. No sé. Suave patria. Y por último, si llegara usted al cielo, ¿qué es lo que le gustaría que le dijera Dios al llegar? No, pues saludar a mis papás. Pero que le dijera Dios. Bienvenido. Eso es. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué estás haciendo aquí, cabrón? ¿Cómo te colaste? ¡Un colado! Don Carlos Lozano de la Torre, le agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros en Ya No Hay Respeto. Y pues quedamos en el entendido de que esta podría ser la primera de muchas ocasiones en la que lo podemos tener aquí en esta mesita. Muchas gracias. Y fíjate que yo uso mucho la palabra Ya No Hay Respeto, porque creo que es una manera de reírse de sí mismo, ¿no? Carlos, muchas gracias. Yo también te agradezco mucho tu disposición, el tiempo que nos entregaste para hacer esta entrevista. Sin duda que es interesante y así les habrá de resultar a todos los que tienen la fortuna de sintonizar MetroAguascalientes.com. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuándo sale esto? El lunes ya está listo. ¿El lunes a qué horas? Amanece. Ya en la red.